hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de diciembre. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio del pueblo palestino y le vamos a dar la bienvenida, que nos vino aquí al estudio Maren Montovani, que es miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino por el Boicot, Desinversión y Sanciones, el BDS, y coordinadora de Relaciones Internacionales de la Campaña Palestina contra el Muro del Apartheid. Buen día, Maren. Buen día, muchas gracias para poder estar de nuevo con vosotras. Sí. Estoy feliz que este año no acaba sin otro momento con vosotras. Sí, y para nosotras también es una felicidad tenerte aquí, porque hay que insistir y resistir, ¿no?, todo este genocidio. Absolutamente, ahora que hablamos un poco del recorrido de este año y de esta Palestina, evidentemente no se puede no empezar esta conversa con una nota pesada, una nota del hecho que este genocidio está continuando cada día más cruel, porque cuando un genocidio continúa día después de día, las condiciones se acumulan una sobre la otra, de no solamente el bombardeo de todo lo que es la infraestructura, no solamente todos los muertos y las muertas que estamos contando cada día, pero también lo que significa por los y las que son vivas y que a 14 meses están viviendo no solamente los bombardeos, pero también el hecho que no hay casa, no hay lugar donde es seguro, donde hay agua, donde hay comida, donde hay medicamentos. Gaza hoy es el lugar con más amputaciones del mundo, la mayor parte de estas hechas sin anestesia, porque Israel no hace pasar anestesia. Entonces, pero sé también que estamos en una situación donde todo este ya no queremos más escuchar, porque probablemente quien está escuchando también esta conversa lo sabe, lo ha visto, y no solamente lo que está pasando en Gaza, pero también como la campaña contra el muro. Justo la semana atrás lanzamos un nuevo relatorio discutiendo lo que es el desplazamiento forzado en la Cisjordania, donde Israel, con mucha menos violencia que en Gaza, y muchas menos personas desplazadas, pero se ha robado mucha más tierra y también 27 países, pueblos completamente destruidas, que no existen más porque las personas tenían que huir. Entonces, este trabajo de Israel, de limpieza étnica, de eliminación física del pueblo palestino, sea por un genocidio, sea por la limpieza étnica, sea por el sistema de apartheid, que simplemente desconoce los derechos, la humanidad del pueblo palestino y lo elimina en esta manera. Todas estas estos crímenes que están continuando, y no desde el 7 de octubre del año atrás, pero desde ya 76 años que el pueblo palestino está resistiendo. Y pienso que frente a todo este, después de 14 meses de genocidio, 76 años de apartheid y ocupación ilegal, y una gran cuestión, no solamente por quienes nos están escuchando, por quienes estamos en las calles y en la lucha, pero por toda la humanidad: ¿en qué punto estamos? ¿Cuánto estamos fracasando verdaderamente como humanidad cuando una cosa como esta puede pasar a la vista, pasa por los celulares de todo el mundo, por hace mucho tiempo. Pero pienso también, y espero que podemos hablar un poco del hecho que algo verdaderamente cambió, así que tal vez por el futuro podemos decir fue un momento trágico, un momento que casi fracasamos, pero ojalá vamos a lograr de salvar no solamente nuestra humanidad, pero también dar el apoyo necesario al pueblo palestino. Sí, sí, además esto que decís, ¿no? De cómo, en qué está la humanidad, cuál es el estado de esa humanidad cuando estamos viendo, ¿no? Televisado y principalmente por redes sociales, ¿no? Los videos que mandan desde el territorio, ¿no? Muchas veces sentimos como, uy, qué impresión, no quiero ver este video, pero por otro lado hay alguien que está corriendo en ese momento, deseando que se vea para romper el cerco mediático, ¿no? Como para, es como un grito desesperado que hay en ese momento de bombardeos, mandar videos, mandar relatos, historias, como para que trasciendan, ¿no? Y que tomemos conciencia de qué es lo que está pasando y cuáles son las posibilidades de acompañar, ¿no? Sabemos que anduviste recorriendo distintos territorios, y bueno, queríamos saber, en este territorio puntualmente gobierna la ultraderecha y tiene un posicionamiento claro de apoyo al genocidio, ¿no? ¿Cómo es en otros países? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué nos puedas contar? Sí, pienso que ahí hay verdaderamente tres niveles en los cuales las cosas verdaderamente cambiaron. Uno a nivel de gobiernos y de alta diplomacia, uno a nivel del marco legal que estamos mirando en este momento, y pues evidentemente, más importantemente, las calles. Sin las calles y la movilización de las calles, las otras dos no serían posibles. Pero empezar de lo que es la alta diplomacia, los gobiernos, pienso que es muy interesante también recordar, sobre todo aquí en Argentina, que hoy Estados Unidos, juntos con Israel, juntos con Alemania y con Argentina, son un bloque aislados del resto del mundo. En la última votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni siquiera más las Islas Marshall, que siempre fueron ahí, entre las cuales que apoyaran cualquier cosa que los Estados Unidos junto con Israel quisieran, ni estos votaran más en favor. Ellos también descubrieron un discurso de autodeterminación, así que verdaderamente este núcleo duro de Argentina, Alemania, Estados Unidos e Israel que están defendiendo un genocidio, que hasta un nivel es bastante absurdo y trágico ver que Argentina hoy está defendiendo un genocidio, cuando en realidad por así mucho tiempo fue un país que enseñó al resto del mundo que si puede acabar con un genocidio, que si puede también llevar a la justicia los genocidas. Y ahí ver cómo también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, justo en septiembre, por la primera vez desde 42 años, se votó de nuevo por sanciones a Israel. Se votó para reconocer y empezar un mecanismo contra el apartheid israelí. Este mito del Estado israelí como la única democracia del Medio Oriente, todo, todas esas cosas ya se fueron, literalmente. No lo compra más nadie. Y hay siempre más un consenso construyéndose sobre la necesidad de construir un embargo militar, sobre todo, de romper lazos económicos y diplomáticos hasta un nivel. Y pienso que ahí, en este sentido, hay en la diplomacia, siquiera en Europa, Borrell, el jefe de las políticas exteriores de la Europa, está diciendo que hay que rediscutir el Tratado de Libre Comercio con Israel, hay que discutir sanciones, y ya teníamos una sesión del Consejo Europeo, de la Unión Europea, discutiendo verdaderamente sanciones. Entonces ahí cambió algo, las rupturas y relaciones militares y diplomáticas. Evidentemente este también porque a nivel legal las cosas cambiaron. Con los dos fallos de la Corte Internacional de Justicia, un diciendo que es plausiblemente un genocidio y ahora sí está en la fase material sustancial que evidentemente nos va a llevar a la conclusión que es un genocidio. Y no menos importante la causa que la Corte Internacional de Justicia adoptó, que la causa de Nicaragua contra Alemania, por complicidad. A la época decidieron de no pasar medidas provisionales, pero dijeron el mérito, la sustancia de la acusación de complicidad en un genocidio, este sí queda y este lo vamos a indagar, y evidentemente también la decisión de la Corte Internacional de Justicia de julio sobre la ilegalidad de la ocupación israelí y el hecho que Israel está cometiendo el crimen de apartheid. Entonces estos son todos marcos que completamente cambiaron el escenario. Y para llegar a la cosa que probablemente nos interesa más, todo esto no sería posible sin las calles que se movilizaran en maneras absolutamente sin precedentes en apoyo a la causa palestina. En todo el mundo las manifestaciones masivas, las disrupciones, interrupciones, protestas, bloqueos, ocupaciones de oficinas, de parlamentos, de estaciones de tren, todas estas cosas que durante todo este año acontecieron en todo el mundo, literalmente, desde la Nueva Zelanda hasta Hawái, hace ver que algo verdaderamente cambió. Sí, pienso también en las intervenciones y las expresiones en eventos masivos, ¿no? En recitales, en partidos de fútbol. Que aparece la bandera. Que aparece, que hay una expresión concreta y literal en apoyo al pueblo palestino, que son todos escenarios y son acciones que llegan, me parece que tienen un plus de llegar a determinado público, a determinadas personas, al menos como para abrir ahí una puerta, una antenita y empezar a transformar algo y a interiorizarse. Esto que planteabas de Argentina dentro de este bloque duro, es muy fuerte escucharlo, digo, y mencionarlo y seguir repitiéndolo y explicar con nombre, responsables y demás, también hace que tomemos conciencia de ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratar de correr eso, para tratar de poner un límite a eso? Si no, la sensación es que como que queda depositada solo en este momento a Milei, con el nivel de impunidad que tiene, y en realidad no es solo Milei. Hay un grupo, hay un cuerpo ahí atrás que apoya y que hace que Milei tenga esa impunidad para accionar de esa forma. Sí, absolutamente. Argentina no podía estar en la posición que está tomando frente a un genocidio en este momento si no fuera también por los grandes medios masivos que cuentan una historia, por una serie de apoyos políticos y económicos aquí en este país. Pero pienso ahí también es importante ver que del otro lado de la cordillera la situación está distinta, que del otro lado del Río de la Plata la situación está distinta, para también decir no tiene que ser así como es en este momento aquí en Argentina. Y sí, en los Estados Unidos, por ejemplo, la opinión pública puede cambiar así radicalmente como lo ha hecho este año, donde solamente unos días atrás salió una nueva encuesta sobre las opiniones públicas de los jóvenes judíos y judías de los Estados Unidos, que evidentemente están por la gran mayoría en solidaridad con Palestina, por sanciones a Israel. Y ahí, como tú dijiste, la cuestión del hecho que quien se expresa en la arte, en la cultura, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la ciencia, todas las universidades que durante este año han decidido de romper relaciones académicas con Israel. También en este sentido hay verdaderamente un cambio. Y tal vez quiero contar solamente una historia de un barco que me pareció muy, muy interesante. Ver cómo verdaderamente desde el sur global y desde los pueblos sí están logrando a imponer sanciones verdaderamente. Cuando ven, y esta es la historia de este barco, Katrin, que descubrimos cuando la Katrin estaba en el Cabo de la Buena Esperanza, ahí en África del Sur, y tenía como próximo puerto Namibia. Y ahí nos llegó la noticia que este barco está llevando explosivos militares para Israel. Informamos al gobierno de Namibia. Si ha tenido una presión, pero tengo que decir, el gobierno de Namibia en 24 horas revisó todas las la documentación de este barco, descubrió que es verdad, publicó las pruebas, dije a este barco, no se acercan por ahí, revocamos cualquier permiso de entrar en puerto, entrar en nuestras aguas territoriales, y desde ahí este barco intentó primero atracar pues en Angola, más al norte, no logró, y pues continuó e intentó en el Mediterráneo un puerto. Y fue 2 meses que este barco estaba navegando sin encontrar un puerto, porque en todos los lugares, en España, en Malta, en Eslovenia, en Montenegro, en todos estos lugares la gente estaba en el puerto y dije, no, aquí no pasa. Portugal ha retirado la bandera y verdaderamente se ha visto que como pueblos se logró a instaurar un embargo militar. Y pienso que en este sentido, este da también esperanza para decir, no es que no tenemos poder, tenemos que construirlo cada día, y si con fuerza y conjuntamente lo hacemos, lo podemos vencer. Qué importante, Marenco, esta historia de este barco, porque seguramente mucha gente, o sea, no nos enteramos de estas noticias, ¿no? Ayer vi el documental de Norita Cortiñas, y ahí hay mucho archivo de la dictadura y la fuerza, la creatividad que tuvieron las viejas para enfrentar, y digo, era otro momento mundial, pero digo, me resulta muy fuerte eso, como Argentina, un país que resistió y paró y juzgó a estos genocidas, pueda hoy día estar apoyando este genocidio. Por eso recomiendo también ver esa película, justamente por ese archivo, esas rondas en época de la dictadura, eso, o sea, todas las movidas que hicieron para... Y también me venía, escuchándote, la imagen de ellas, de las madres, hablando a un periodista que había venido a cubrir el Mundial de Fútbol, ¿no? El Mundial ese de fútbol, diciendo que eso, que se sepa a nivel mundial, y fue eso también un fuerte freno a esa dictadura, ¿no? La denuncia a nivel mundial, internacional, ¿no? Sí, absolutamente, y pienso que ahí también en Argentina tal vez no es solamente la importancia de recuperar esta memoria, esta creatividad, esta determinación, pero también ver que luchar por la Palestina no es luchar por un lugar lejos, un pueblo lejos. Uh-huh. Este argumento, ya tenemos bastantes problemas con Milei, ¿qué podemos hacer por Palestina? Los problemas tenemos aquí. Los problemas son interconectados. Y ahí viendo, por ejemplo, la campaña Fuera Mekorot, que todavía continúa a existir y a luchar y crecer, contra esta empresa israelí del agua, Mekorot, que está directamente involucrada en el genocidio, porque fue esta empresa que cortó el agua a los 2.3 millones de palestinos y palestinas en Gaza, porque es esta empresa que corta el agua a los pueblos en la Cisjordania que no existen más. Y esta empresa llega aquí para enseñar su metodología de cómo se usa el agua por los pocos contra las muchas comunidades que verdaderamente necesitan para que la minería y las otras multinacionales y varias puedan lucrar en este sentido. Es como l'altro día me dijeron, tenía ahí Germán, sobre la cuestión también de la militarización en Argentina y cómo estos negocios militares con Israel no solamente financian la parte del genocidio israelí, pero directamente se siente en la piel aquí en términos de represión en Argentina. Y ver también cómo, pues, en este sentido hay las movilizaciones, no solamente de la campaña Fuera Mekorot, pero también el increíble trabajo que las transfeministas de Sandia han construido para romper esta mucha de esta este pinkwashing, de este uso del feminismo en apoyo a un proyecto colonial israelí y decir, no, feminismo es otra cosa. Uh-huh. Feminismo es la lucha también con el pueblo palestino, entrar en este. El increíble trabajo que judíos por Palestina están haciendo. Y pienso que ahí muchas voces y muchas iniciativas se están construyendo, como la última tal vez de este año, que se va a tener el 23 de diciembre, ahora lunes, la marcha por una Navidad sin genocidio. Sí, pienso en relación a la empresa que ya está instalada, que no es el inicio de algo, sino que es la concreción de algo, ¿no? Como se concreta un proyecto, una decisión política que viene desde hace tiempo, las comunidades ya están siendo expulsadas desde hace cantidad de años, más pienso en Santiago del Estero, en los lugares del Salar, donde se refuerza este imaginario social de que son territorios muertos y las comunidades ahí se ven obligadas a expulsar. La llegada de esta empresa que nada más y nada menos mercantiliza y maneja y controla el agua no es el inicio de algo, sino que es el cierre de algo. Sí, absolutamente. Es el cierre de la profundidad, en realidad. O tal vez el momento en el cual, porque hacen los planes maestros, y evidentemente es un salto de calidad todavía más sofisticadamente, más elaboradamente, robar el agua para dar a un proyecto que ya a años está continuando. Pero ahí también, porque dije, Argentina está así en el lado equivocado en este sentido, tengo que decir también, estuvo la semana atrás en Chile, donde la Mekorot también está llegando. Y ahí, por ejemplo, las compañeras están muy interesadas para aprender de Argentina, de la campaña Fuera Mekorot, para que esta campaña sea una campaña de los dos lados de la cordillera. Sí, además, pensando de los dos lados de la cordillera, las comunidades mapuche, ¿no? Como guardianas de los territorios y que precisamente son ahora el objeto de persecución de todas las fuerzas represivas, ¿no? Como la pienso lo mismo en relación al pueblo palestino, ¿no? Guardianes de la tierra que están siendo perseguidos a niveles de exterminio, ¿no? Ahora ya el propósito de Israel es mucho más obvio y evidente, que es el exterminio. Entonces queda muy evidenciada la conexión que tienen los pueblos, ¿no? Esta idea de autodeterminación, de defensa de la tierra, es lo que nos tiene que servir como justificación, ¿no? Bueno, estamos defendiendo la tierra y la vida y eso es lo que nos abraza para acompañar y seguir visibilizando, como decía Vani también, ¿no? Esto de en cada espacio que estemos que haya una bandera palestina, una sandía, ¿no? Algo que brinde solidaridad. Sí, absolutamente. Y no callarse, no esconderse y continuar a hablar, continuar a luchar y continuar también a llevar todo lo que en Argentina hay de lucha, de experiencia y de construcciones actuales adelante, no solamente aquí, pero en toda la región, porque también construyendo juntamente allá de las fronteras de estos estados, puede construir pues la capacidad de llegar a las victorias de varias campañas y construir solidaridad que verdaderamente es capaz de cortar estos lazos de complicidad. Nos quedamos con el ejemplo del barco, que fue muy hermoso. Sí. Dando vueltas donde poder anclar con eso, y es como, no, acá no, choca con una puerta, acá no, choca con la otra, acá no, choca con la otra, hasta hundirse. Sí, cuando logramos que aquí todos los espacios culturales, sociales, de lucha, casas, sean espacios libres de apartheid, este sería el momento cuando verdaderamente las cosas cambian. Y en el encuentro que construyamos y liberamos nuestros espacios, los espacios donde estamos, donde podemos tener una influencia del apartheid israelí, nos podemos ver también lunes en la calle, el 23, para continuar a discutir, a hacer estrategias y a hacer lucha. Sin duda, Mare, me acordaba recién de una campaña que largaste apoyada en la barra de un espacio cultural que se declara libre de apartheid y sin embargo vende Coca-Cola. Entonces decía, no, la Coca-Cola no se puede estar vendiendo así. Y dicen, bueno, pero el Fernet con Coca es con Coca, no se puede. Y Mare tiene una respuesta y una salida. ¿Querés compartirla? Bueno, lo que dije es que, aparte que el Fernet se puede también sin Coca. Sí, pero con tónica, con pomelo. Con otro tónica. Tipo de cola. Sí, con... sí, o con otra cosa. Pero por quien verdaderamente no logra de desintoxicarse de esta dependencia de la Coca-Cola, por lo menos decir, ahí sí, tú puedes tomar tu Coca, pero que pagas un poco más. Y que te das cuenta que estás rompiendo este boicot, que hay un boicot contra la Coca-Cola porque está produciendo y robando, produciendo en territorio ocupado, robando agua del pueblo palestino por esta producción, está apoyando el genocidio y el apartheid israelí. Si verdaderamente quieres tomar esta Coca-Cola, por lo menos que pagues un poco más, y este va por la causa palestina, y construir así una conciencia hasta que siempre más personas logran a desintoxicarse de esta bebida que honestamente... Y mostrar otras cosas, el Fernet con soda y mucho hielo y un poco de limón es rico también. Es riquísimo. Marén, te queremos agradecer. ¿Cómo es tu verano? ¿Seguís viajando por el mundo o te quedas por aquí? Estoy siguiendo de viaja, pero voy a quedarme aquí como puerto del cual viajar vosotras me dejan atracar. Acá siempre vas a tener un puerto para venir. Marén, te queremos agradecer mucho esta conversación y seguimos la lucha, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias.